Definitivamente no hay mejor manera de comenzar un programa de radio, sobre todo de clásicos, con esta canción espectacular de Skid Row y su famoso 18 Alive en la FM, siempre, siempre, siempre. Quiero saludar, como siempre, a nuestros oyentes, quienes comienzan en este momento a escucharnos y a disfrutar de estas baladas espectaculares. Después de los originales, con el señor Jaime Sánchez Cristo, ya volvemos a hacer Medellín, y con Medellín una programación espectacular, exitosa, excitante, y sobre todo una programación que ustedes apoyan demasiado. ¿Por qué la apoyan? Porque definitivamente crecieron con esta música, recuerda un poco la juventud, la pubertad, recuerdan esos viejos momentos, y sí, es música que definitivamente es inmortal. Los clásicos están aquí en la FM. Quiero aprovechar por ahí derecho para saludarlos a través de nuestro Instagram, arroba la FM Medellín. Si usted no es seguidor nuestro, lo puede hacer tranquila y llanamente. Aprovechelo ahí. Se mete a Instagram por su celular. Muestra ahí y busca a través del buscador arroba la FM Medellín. Arroba la FM Medellín. Y de una le da seguir. Cuando le dé seguir, ya usted es seguidor entonces de la FM. Va a recibir nuestras publicaciones como esta que tenemos en este instante, y por supuesto puede pedir su música y estar más en confianza con nosotros. ¿Por qué? Porque nos gusta tenerte cerca, nos gusta tenerte cerquitica, así cuando estamos en los eventos y estamos tocando clásicos, también nos gusta tenerlos a ustedes cerquita. ¿Qué tal si a esta hora nos vamos con canciones, muchachos? Y vamos a arrancar nuestras baladas americanas con Guns N' Roses y de un álbum llamado Spaghetti Incident, y una canción titulada Since I Don't Have You, desde que no te tengo. Annie Lennox, aquí llega la ex Eurythmics, y una canción titulada No More I Love Yous, algo de Bon Jovi, un álbum llamado New Jersey. La canción se llama I'll Be There For You. Y Journey, aquí está con Steve Perry, comenzando esta primera tanda de la noche. Open Arms, así comenzamos. Tus baladas americanas para esta noche del miércoles con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Bienvenidos. Now that you come back. heaven are. Estas son tus baladas americanas. Swimming for the shore. You left me De domingo a miércoles compartimos nuestro mejor archivo musical. ¡Hey! Aquí están tus baladas americanas. La FM. Americanas en la FM con el clásico Herrera. La FM.